Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 aquí en Afínamela. Como siempre, en cabina tenemos a André, Kelly y Boris en los controles. Bueno, esta tarde, como siempre, comenzamos con nuestro segmento de música nacional. Y no vamos a tratar un compositor como tal, sino un ritmo. En este caso vamos a hablar del pasacalle. Bueno, contándoles un poquito de esto, decir que es un género muy alegre, bastante rítmico, bastante bailable, bastante danzante. Pero como dato curioso es que la mayoría de los investigadores lo están tratando un poquito diferente a lo que nosotros podemos escuchar realmente, ya que dicen que, bueno, que es un ritmo que viene de el paso doble, de la pasacalla. Sin embargo, no tiene estos elementos, digamos, de la pasacalla o del paso doble. Creo que más bien lo están tratando así por su nombre, ¿no? Pasacalle, como quiere decir, es pasar por la calle, y utilizado pues obviamente por los músicos populares. Sin embargo, los ritmos españoles están en otra métrica, tienen otra instrumentación, distinta función incluso. Pero bueno, antes de comentar un poquito esto, vamos a ir con el primer tema, que es apasionadamente una composición de Julio César Villafuerte, y en este caso vamos a escuchar una versión de el dúo Las Ecuatorianas. Vamos a escucharlo. Y tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Thank you. cariño sea solo de mí. Te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Escuchamos apasionadamente este pasacalle a cargo del el dúo de ecuatorianas. ¿Qué les pareció, chicas? Súper tradicional, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los instrumentos que son tradicionales. De ahí escuché un requinto que... La guitarra también está por ahí. Claro, que sí, que le hacía como una especie de bajo. También escuché, si no me equivoco, el acordeón. Ajá, tenía un acordeón. Que, y el búho, pues, no sabemos muy bien. El búho, que es sensacional también, o sea, cómo sí. cómo se compactan las dos voces. Mira, hay algo súper interesante que a mí me parece destacable en general de todos los músicos que se dedican a hacer música popular, es esta capacidad de hacer la segunda voz, porque es bastante complicado. Así como músicos académicos, a veces nosotros intentamos en los corales cantar una segunda voz y nos perdemos. Y eso está escrito, y ellos sin que esté escrito. Y es que está escrito, lo pueden hacer. De hecho, es muy tradicional que hay una línea melódica que usualmente la lleva la persona con la voz más aguda, y la segunda persona, que bueno, tiene la voz más grave, digámoslo así, cumple este rol como de rellenarle con, no sé si es un intervalo de tercero o de sexta, porque realmente no está escrito. Va variando también. Es que varía, porque depende cómo vaya quedando tercero, sexto. Pero esa capacidad que tienen de hacer esto de manera espontánea, me parece súper interesante. Bueno, André, ¿qué nos dices? Les cuento yo también una anécdota. Cuando yo canto con mi hermana, las dos tenemos las voces algo iguales, parecidas, y cuando cantamos a dúo, realmente se las voces se conectan tanto que es bacanísimo, y aquí también les pasó en este dúo, y eso creo que es un plus también que le da a la canción, a las canciones que estas hermanas hacen. Claro, bueno, y recordemos también que ha habido dúos como el dúo Benítez de Valencia, que no son hermanos, no tienen nada que ver, que también se compaginan tan bien que, bueno, nos dan una experiencia musical auditiva que es increíble. Bueno, hablando un poquito más del pasacalle y recordando que es un ritmo que lo asocian mucho con el paso doble y la pasacalle española, sin embargo no está igual, no viene de aquí. Este ritmo pues aparece más o menos en el periodo barroco quiteño, se le podría decir, justamente es usado para las danzas, los bailes, ¿no? Como decíamos hace un momento, este ritmo que lo asocian con música española, por sus nombres más bien, más no tienen nada que ver con el ritmo como tal, ya que las pasacallas o los pasos dobles están más bien en una métrica de 3x4. Ya se acuerdan que la anterior semana pues estábamos conversando un poquito también esto de los ritmos, de cómo distinguir un 6/8. Claro. Este ritmo que nosotros tenemos del pasacalle está en 2x4. Entonces, si nosotros queremos, pues, intentar, entre comillas, marcar un 3 dentro de un 2, nunca nos van a cuadrar los acentos. Y de hecho, nosotros en cabina escuchando estábamos tratando de analizar que no cabe por ningún lado el 3x4, sino que más bien esto está 2, ¿no? Siempre el 1, 2, 1, 2 que está llevando. Que lo lleva el bajo también, ¿no? Sí, se identifica. Analizamos un poquito el bajo, podemos escuchar que tiene pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y eso pues siempre, tú lo tratas de medir, está 2, ¿no? Pues podemos hacer aquí el experimento de intentar medirlo y está 2. Hablando un poco más de este ritmo, un poco lo que está en la web, que se puede conocer, no está bien. Porque bueno, en la web lo que dicen que es un género que vino de España, que se desarrolló acá. Sin embargo, como decimos, no es un ritmo español, es un ritmo de acá que está mucho más asociado a la polka, que es, bueno, son ritmos que son de los países fríos, de los Países Bajos europeos, y nosotros compartimos este ritmo similar con Perú. Si nosotros vamos para Perú, vamos a escuchar un ritmo muy similar, igual con estos mismos golpes, de esta misma forma de rasgado, pero ellos lo tratan como polka, no como pasacalle. Bueno, para escuchar un poquito más de esto, en este caso vamos con una composición del dúo Aguayo Guayamabe. Este pasacalle que no es tan conocido dentro de las interpretaciones populares, digámoslo así, no es algo que nosotros usualmente podamos escuchar con la gente que se dedica a este tipo de ritmos. Y este se llama No Seas Así. Ah. angustiado peregrino soy, llevo en mi pecho un dardo de dolor. Loco angustiado peregrino soy, llevo en mi pecho un dardo de dolor. Al escuchar indiferente que mi pobre alma sufre y llora, tú al escuchar indiferente que mi pobre alma sufre y llora, te ríes cruel, mala inclemente, de quien más te ama y más te adora. Te ríes cruel, mala inclemente, de quien más te ama y más te adora. Minutos que al sentir latir en mi cansado corazón pasión, es cuando mi alma deja de sufrir, sintiendo que eres mi única ilusión. Es cuando mi alma deja de sufrir, sintiendo que eres mi única ilusión. Te ríes cruel, mala inclemente, de quien más te ama y más te adora. Bueno, este pasacalle me gustó bastante, y obviamente porque, como estábamos hablando antes, que combina dos voces y o bueno, hacen terceras. En eso tiene presencia del violín, ¿no? Claro, tú me estabas comentando por interno que se llamaba violín andino, pero... O sea, no es un... Verás, es que hay un instrumento que se le conoce como violín andino. Sin embargo, la forma en la que están tocando el violín es la forma andina, que no es una forma en la que se apoya el violín en la hombrera, sino que más bien se apoya el violín en el antebrazo. Para los que no saben qué es hombrero, o sea, tradicionalmente como se tocaría en una orquesta, sí, o en música como académica. Normalmente se le ve al violín. Y hombrera justamente porque se le apoya en el hombro. Esta es una forma, una especie de forma que tienen la parte indígena del Ecuador, que interpretan así. Recordemos que cuando vinieron los... españoles. Los españoles, bueno, exactamente, si no me equivoco, a los que trajeron el violín fueron estos, los hermanos jesuitas, que fueron los que trajeron este tipo de instrumentos y trataban de entre comillas, culturizar a los indígenas mediante la música y otros aspectos culturales. Trajeron estos instrumentos, sin embargo, los indígenas lo adoptaron, pero no se quedaron con la forma de interpretación, sino que ellos buscaron su propia forma de interpretar y buscar también esta sonoridad pentáfona que tiene la música autóctona, digámoslo así, y buscaron otras sonoridades, otro tipo de afinaciones. De hecho, si nos metemos en las afinaciones, al menos en cuestión de guitarra, hay un montón, hay la Galindo, hay la San Pedro. ¿Qué les pareció el tema en cuestión musicalidad, chicas? ¿Cómo decirte? Está, no tanto musicalidad, sino que estábamos discutiendo lo que era el ritmo. Que yo de que te decía que estaba leyendo y en Wikipedia decía 3/4. Sí, volver a aclarar esto de que lo que está en la web no está bien. Tal vez sí, pues, como digo, se está refiriendo mucho al paso doble y a la pasacalla, que sí son ritmos barrocos auténticos de España, que sí están en este tipo de métricas, en el 3x4. De hecho, incluso las chaconas, que también tienen un poco que ver con las pasacallas, que son música, digamos, improvisada, entre comillas, ¿no? No era tal cual improvisada, pero entre comillas era música improvisada, que está en el 3x4. Sin embargo, el pasacalle, como te digo, no está. Tú tratas de marcar cualquier pasacalle en tres y vas a darte cuenta que tu cerebro va a explotar porque no va a cuadrarte nunca el pulso. De hecho, puedes hacer en cualquiera de las derivaciones del 3x4 y no te va a cuadrar. Sin embargo, en 2/4, al ser un ritmo rápido, es lo más aceptable. Incluso tú podrías marcarlo hasta en 4, ya hasta en 12 lo podrías marcar, digamos, ¿no? Claro, usted solo parece y baila y se va a dar cuenta que están dos. Cuando cuando lo bailan, porque justamente tiene mucho que ver con el baile, por eso es el pasacalle, porque es un paso por la calle mientras están tocando y están bailando. Ustedes se van a dar cuenta que la gente baila moviendo sus pies en dos movimientos. Uno hacia adelante, hacia atrás, y moviendo pues obviamente sus faldas tradicionales. Y bueno, un poco más metiéndonos en contexto de este ritmo, decir que es un ritmo que no está dentro de la música vernácula, digámoslo así, no está tan arraigada como el San Juanito, como el Yarabí, el Yumbo, el Danzante. Sin embargo, ya es forma de parte de la palestra ecuatoriana de música que tenemos, ¿no? Hay muchos compositores que han dejado este ritmo de lado para, pues, digamos, experimentar en otros ritmos como los del pasillo, como los de San Juanito, el albazo. Sin embargo, dentro de lo que es la música popular ha tenido muchísimo desarrollo, sobre todo en Guayaquil. Guayaquil se ha desarrollado un montón, de hecho hay muchísimos pasacalles muy bonitos. Y algo que comentábamos también acá en interno es que hay pasacalles casi de cada provincia. Ah, sí, sí. Eso es lo que yo te quería decir. Que el pasacalle, porque estaba buscando, porque a veces busco, ¿no? Es bueno investigar, ¿qué? Que, bueno, decía que el pasacalle se caracterizaba por tener sus textos de arraigo, o sea, que cantaban a las ciudades y sus provincias por uh-huh. el orgullo de que tú perteneces a ellas. Una de esas es Riobamba. La Riobambellita, por favor. Por favor. El chuyaquiteño, obvio, lo que es Ambato, Tierra de Flores, Guayalaquileño, no te pierdas de eso. Guayalaquileño soy. Perdón. Y así tiene muchos y muchos más, y eso es lo que hablando más de este, hablando de guayaquileños, este guayaquileño, madera de guerrero, eso es un paso doble, eso sí está en tres. Guayaquileño, madera de guerrero, sí. Entonces, ahí sí podemos decir que tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, no. Continúa. También no te olvides que la danza es como un zapateo vivo. Claro, tiene zapateado. Claro, un zapateo vivo que se efectúa levantando los brazos. Sí, de hecho, yo no sé por qué ya no se le toma tanta atención. Bueno, en fiestas de Quito acá sí. El zapateo, obviamente. Están en el zapateo, De hecho, en fiestas de Quito o fiestas de provincia es donde más se puede escuchar la música nacional. Ya mismo viene el Inti, así que la gente que les guste los San Pedros, los San Juanes, irse ahí a tomar un traguito ya y escuchar un poco de música tradicional, digamos. No sé si es que en el Inti se maneja el San Juan de Correría también, que es algo un poco diferente al San Juanito. Pero bueno, volviendo al tema del pasacalle, obviamente tiene muchísimo que ver con la cuestión de la danza, con la cuestión indumentaria también, porque tienen una vestimenta típica, ¿no? También para esto, en el que el hombre usa este smoking, frac, como quieran llamarlo, y pues las chicas usan un vestido más victoriano. Sí, esa es la tradición para lo que es el pasacalle, ¿no? Bueno, no sé si victoriano está bien dicho, no sé de moda. Pero es un traje como más colonial, colonial, digamos, ya, sí. Pero eso viene claro, de la victoriana. Sí, otra cosa es que a mí me llama, que estábamos comentando aquí de la rubameñita del chuyaquiteño, que se esfuerzan mucho en decir lo que tiene la ciudad, ¿no? Por ejemplo, y la Guaragua y las otras cosas, y aquí, y ahí en Riobamba es vuelta la Loma, así aquí es la Loma Grande, ¿no es cierto? Sí. Aquí es vuelta a Loma de Quito, que esto que lo otro. Entonces, qué loco, creo que hay, que es la Riobameñita con chuyaquiteño tiene mucho que ver también, es que con un remake de toda la provincia. Bueno, oye, sabes, yo te tenía una pregunta. Normalmente las personas que interpretan esto, bueno, no las personas, sino yo te pregunto, ¿son normalmente las bandas que están al frente de hacer posible el pasacalle? ¿Qué te diré? Dentro de la instrumentación más típica es la que pudimos escuchar. Sin embargo, sí hay versiones para bandas de pueblo. Hay versiones que se realizan con la instrumentación pues típica, que es esta percusión menor, la sección de metales. ¿Madera? Sí. Bueno, banda de pueblo hablamos, ¿no? O sea, la banda de pueblo yo casi no he visto maderas. Sí, el saxofón, madera. Ah, bueno, pero estamos hablando de brases, ¿no? O sea, ya claro. En general de... de lo que es instrumentos que ahora se les considera de metal, que en su anterioridad eran de madera. Pero bueno, yo diría que la instrumentación más general es esta que te comento de las guitarras, el bandoneón, el acordeón, las voces. Sobre todo te digo esto porque tú tratas de escuchar algún pasacalle tocado por banda y es muy, muy difícil de encontrar. Sin embargo, lo que es requinto, guitarra, incluso violín se le puede escuchar. No, sí, yo sí he tocado en Rebambal, pasacalle, la Ribombenita, que es himno de allá, en banda, se puede decir banda de pueblo. Y, o sea, no suena mal, verás. No suena mal. No digo que suene mal, sino claro, que es difícil de encontrar. También, otra cosa que quería preguntarte también, hablando. Tú me decías que los indígenas aprendieron a tocar este violín de diferente forma. Me parece de forma empírica más que una forma clásica. Sí, trataban de repetir lo que escuchaban de los jesuitas. Y como ustedes sabrán, había dos, puedo decir, géneros de música, que era música para iglesia y música profana, se puede decir, ¿no? Dachesa. Y, o sea, de eso te quería preguntar. ¿Aquí los indígenas hicieron música profana y de ahí nace el pasacalle? Es que, mira, no es tan indígena esto, y esto es mucho más mestizo. El pasacalle no es algo que tú vas a encontrar antes de la época colonial. Esto viene, como dijimos, desde que Quito se forma ya como un estado, digámoslo así. Una colonia. Una colonia, exactamente. Desde ahí aparece, pues bueno, este ritmo. Como digo, lo asocian al paso doble, nada tiene que ver, pero bueno. Pero anterioridad no tiene. Es decir, no puedes escucharlo un indígena tocando un pasacalle. De hecho, por algo no es común verlo en las fiestas más arraigadas a la parte indígena mestiza, sino es algo netamente del mestizaje. Entonces también tiene la letra más de vida común de un mestizo, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, dentro de las letras se puede decir un montón de cosas, como ya dijimos hace un ratito, que hay muchos de los países, hay mucho, ¿cómo se llama? De las ciudades, hay muchos pasacalles que exaltan los nombres de las ciudades. Hay muchos pasacalles también que hablan del amor, del engaño. Bueno, en general hay muchos de pasacalles. Yo tenía otra pregunta, ya que estoy aquí de preguntona y estoy diciendo Boris el sabio. Aparte de los instrumentos que escuchamos dentro de lo que nos pusiste, ¿hay algunos otros instrumentos que se utilizan en el pasacalle? No hay como los representativos. Ya te digo que lo más común, por decírtelo así, es la guitarra, el requinto y las voces. Eso es lo más común. Ahora, usualmente también cuando ya son fiestas, también lo que le agregan es la percusión. Una percusión menor que refuerza un poquito más el baile, ya que a veces bailar con una sola guitarra es un poco complicado. Pero eso es lo general, no hay algo representativo de que digamos, con esto se toca y no hay otro lado, ¿no? Como por ejemplo el San Juan, volviendo a hacer hincapié en el San Juan, en el que lo más tradicional es con un, ¿cómo se llama? La guitarra, por ejemplo, las flautas, flautas de madera, con otro instrumento también suele ser muy común, se me va un instrumento. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Es un instrumento más de 12 cuerdas, no recuerdo el nombre. Si ya me acuerdo, se lo digo. No me acuerdo el nombre, pero que son bastante comunes. Bueno, creo que con esto vamos cerrando ya nuestro tema de la música nacional. ¿Qué nos has traído para hoy, André? Bueno, yo les he traído algo un poquito más de estudio, más de clásico, se podría decir de cierta forma. Vamos a hablar un poco de este compositor, Félix Mendelssohn. ¿Sí? ¿Ustedes saben de dónde nació la obra para que la... ¿Cómo se dice la canción para las novias? La marcha nupcial. La marcha nupcial, eso, gracias. La marcha nupcial. La marcha nupcial, la marcha nupcial. Exactamente. La típica. Que nadie le ha pagado los derechos a Mendelssohn, por cierto. Ajá. Entonces fue Mendelssohn quien hizo esta composición y no fue para especialmente para una boda, así que vamos a ver. Amigos, estamos hablando sobre otra cosa. Ajá. Como que dice, me gustó y alguien por ahí dijo, ay, esto creo que es para mi boda. Exacto. Entonces, Felix Mendelssohn nació en Hamburgo en 1809, en la actual Leipzig. Leipzig. Ajá. Era compositor y pianista y director de orquesta alemán. Robert Schumann definió a Felix Mendelssohn como el Mozart del siglo XIX, que es muy bueno tener esa referencia. Era encaprichado y tenía mal humor. Claro, entonces... Nada, por debajo, ¿no? Para la... No le faltaba razón, su música de una gran perfección técnica y formal, es una expenda síntesis de elementos clásicos y románticos. Bueno, vamos ahorita a escuchar, como ya saben, la marcha de nupcias. Ahorita les voy a decirles de dónde nace esta marcha. Y la obra que vamos a ver es del Felix Mendelssohn, El sueño de una noche de verano. Ya van a ver por qué. Así que escuchémoslo. Ya, pero antes de escucharlo, vámonos a unos comerciales, ¿te parece? Ok. Vamos a unos comerciales y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué esta tecnología milenial! ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Thank you. Regresamos de comerciales, muchachos, con Félix Mendelssohn. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ya entre comerciales escuchamos también la obra. Pues obviamente se las puse la yeah. Que nos convertimos ahora. Bueno, ¿cómo ustedes le ven la orquestación? Bueno, cabe destacar que vivimos confundidos toda nuestra vida. Pensamos que era para una boda. Pero no fue así. No es así. Mendelssohn no lo hizo con ese fin. Bueno, en lo que yo me pude fijar es que empezó con la sección de metales, para papam, y después... Reforzado por las cuerdas. Y después con las... No me fijé bien si las cuerdas eran como tanta, y después como que... Yo escuché un gran unísono, de hecho, ahí con las cuerdas. Exactamente, trompetas, trombones y cuerdas, así hablan, claramente octavado al unísono, la parte más representativa casi, de casi la marcha. Como una fanfarria, lo que llamaríamos ahora, ¿no? Puede ser. Sí, pero yo te quería preguntar, André, así, porque esta parte sí me interesa. ¿Por qué lo utilizan? O sea, lo otro no te interesa. Así. No, lo demás no me interesa. No, mentira. No. Así, sinceramente. ¿En qué sentido hizo esta obra Mendelssohn? Es para un ballet, ¿no? Es para un ballet, ciertamente. Para el ballet, Sueño de una noche de verano, que no tiene nada que ver con la marcha de novias. ¿Qué se hizo? En primer lugar, la partitura original está escrita en piano, porque recordemos que las ballets originalmente se hizo para piano, más para la música es más un acompañamiento para la danza, que es del ballet. No sé, ahí se va al segundo lugar. Para que destaque más, obviamente, la danza, que es el ballet, ¿no? La sección que vemos ahorita de la partitura de la marcha de la novia, cuando se estrenó pues la obra de este ballet, una persona de la jerarquía de ese tiempo le gustó tanto que decidió utilizarle para la boda de su hija. Sin embargo, no estaba pues pensada para... Pero no estaba realmente pensada para una boda. No estaba pensada para una boda. Y se hizo la orquestación, bueno, ahorita ya como lo conocemos, para violines, para todo y eso. Y que si quieren divertirse un poquito pongan, cuando contratan a músicos Fate para las bodas, y tocan este tema, espero. Chicos, bueno, ya saben. Vamos con el siguiente tema. Sí, pero bueno, vamos con la concierto para violín y orquesta en mi menor, es Opus 64. También, ¿no? De Mendes, sí, es uno de los más conocidos. Vamos a escucharlo. Bueno, regresamos con esta obra. ¿Qué les pareció, muchachos, de esta obra? Decirte de entrada que hay que ser muy virtuoso para esto. ¿Qué? No, es que ay, qué desgarrador, hijo, no. La, la verdad, adagio, ¿no? Es que sí. Tanto la habilidad como la manera de interpretación es... Bueno, recordemos. Ah, no, es allegro molto appassionato. Se ve el appassionato ahí. Claro, escuchamos, bueno, la versión de Hilary Hahn, que es una de las violinistas actualmente más virtuosas que hay, ¿no? Bueno, ¿qué más, André? Bueno, esta obra realmente creo que es una de las más, es la más conocida. De hecho, si no estoy mal, aparece en una banda sonora. Si no estoy mal, creo que, bueno, a rasgos de equivocarme, creo que aparece en El Padrino. Esa no me la sabía. Ahora, voy a revisarlo, voy a checarlo, ¿ya? Bueno, ¿qué más de este tema? Instrumentación, bueno, es un concierto para violín. No hay, y orquesta, que es la orquesta común y corriente. Sí, y es un concierto para violín, en el que pues, obviamente el protagonismo recae sobre el violín. Sin embargo, hay secciones también en las que la orquesta pues sobresale un poquito más. Para darle descanso al violín. Ajá, para darle descanso al violín, sobre todo en las notas largas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es uno de los conciertos más escuchados, así que no creo que no hay nada más que decir. Kelly, ahora sí, Bueno, recordarles a nuestros amigos que en este programa estrenamos una nueva sección en la que vamos a pasar por un poquito de los gustos de cada uno de nosotros para que vean más o menos qué tan locos estamos y qué estamos. Entonces, ¿qué, ¿qué nos has traído esta tarde? Yo les traje algo muy interesante. Es a una mujer que, bueno, decir que amar es poco. No, pero realmente cuando me inicié en la música, me inicié escuchándola a ella. Y entonces, ¿qué fue inicio? Bueno, me inicié con ella. Lastimosamente no me di tiempo después, cuando ya conocí la música clásica, lo que realmente es hermoso. Pero ella es mi ídolo de inicio, así que, ¿qué puedo decirte? ¿Quién es? ¿Quién es? Ella se llama Norma Montserrat Bustamante Laferte, más conocida como Mon Laferte. Bueno, verás, te voy a explicar un poco de ella. Ella es conocida, bueno, como ya saben, como Mon Laferte. Es una cantante, compositora y pintora chilena. Toca diversos instrumentos musicales y ha cultivado durante su carrera diversos géneros musicales. Por ejemplo, te puedo decir que los géneros que ella maneja es el indie pop, indie rock, rock alternativo y bolero. Los instrumentos, aparte de la guitarra, porque también maneja guitarra clásica, no creas que ella no estudió. Me gustaría saber dónde fue su formación. Para mandar una queja explícita. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ella, en la actualidad, es la chilena más y tiene bastantes reproducciones. ¿Qué te puedo contar de ella? Ella, como muchos dicen, es una mujer súper liberal en lo que hace. Ella es lo que se le ocurría. Claro, ella empezó en Chile desde muy pequeña, la edad muy pequeña. Sus padres la apoyaron con todo lo que se pudo. Pero entró un programa que era el concurso para formar parte del elenco de Rojo. Ella ganó eso y formó parte. Después de eso, en el mismo Chile, no tuvo tanta acogida. Ella tuvo que salir de su país. Entonces, en 2007, ella viajó a México. ¿Qué hacía ella? Tocaba en bares. Así como todos hemos empezado, tocaba en bares. Como todos los artistas mexicanos como que no son de México. Todos los artistas populares, así. Sin más preámbulo y mucha introducción, porque me emociona hablar de ella, vamos a escuchar. Se llama Pa Dónde Se Fue. Es algo muy interesante porque se sale un poco de lo que Mon Laferte inició haciendo, que era rock, porque ahí dice sus géneros rock pesado, y hacía en sus géneros no dice rock pesado, sino que hacía metal también. Bueno, vamos a escuchar el tema, bueno, que nos comentamos. Carita y no de mar. Y aquí escuchamos Pa' Dónde Se Fue de Mon Laferte. Chicos, ¿qué les pareció? Bueno, mis gustos tan raros. No, no, es muy común. De hecho, si me hubieras traído algo más experimental, capaz que te decía, bueno. Pero bueno, ya destripando un poquito la musicalidad, que no hay que despreciarla, pues obviamente. Yo digo que tiene muchísima influencia. Bueno, ella es chilena, bueno. Es chilena y yo siento que tiene mucha influencia en la saya boliviana. O sea, también hay unos cantos llaneros en Chile que se parecen, pero más voy porque es por música boliviana, creo. En esa canción. Obviamente estamos hablando del tema que escuchamos. Esa canción. No escuchamos lo más metal de... Claro que sí. Estábamos diciendo aquí en interno también que, o sea, que es un poco la... No sé si cogió reseña o tuvo la idea de copiarle, por así decirlo, un poco a Mirella Chiesa. Entonces, yo, sinceramente, yo a Mirella Chiesa, bueno, siempre la he escuchado. Como estábamos comentando de la trilogía, que es la Tania Lafourcade, Carla Morrison y la trilogía. De hecho, si capaz que si los ponemos a cantar a las tres al mismo tiempo, pues no sabríamos el registro de quién es la textura. Bueno, es que tiene la voz muy parecida, pero sí. No, musicalmente hablando y en modo de producción, a mí me parece que tiene una producción atrás enorme. No sé si ella es la compositora. Ingenieros de sonido. La mayoría de las canciones que ella hace, las letras son de ella. Pero las letras, la cuestión musical. Y la cuestión musical también es en parte de ella, pero también es en parte de su productor, Manu Jalí. Ah, sí, bueno, porque se nota que sí, la producción está bastante buena, ¿no? Producción. ¿Qué otro tema nos has traído, Kelly? Bueno, aquí les traigo otro tema con el que se hizo bastante famosa, que es Tu Falta de Querer. Primero escuchámoslo y después les doy una reseñita. Una reseña así chiquita de cómo se creó este tema. Y comentamos también, ¿no? Vamos ahí. Bueno. Recordemos que justamente el espacio está para ver quiénes son nuestros gustos musicales, porque académicamente podemos hablar de un montón, ¿no? Pero ya de los gustos personales que cada uno tiene, ya nos tocará a cada uno bajarnos por la lupa. Vamos crítica ahí. De... Vamos de, ahí. De decir, aquí. Bueno. Este segmento es para hacernos bullying para entre hacernos nosotros. Bullying, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué tema nos recuerdas, Kelly, por favor? Tu Falta de Querer. Falta de Querer. Siento mutilada y tan pequeña. Bueno, y aquí escuchamos tu falta de querer de Mon Laferte. Bueno, chicas, ¿qué? Dígame, estábamos opinando por interno. Más bien tú, ahí dinos ahí que nos estás mencionando de por qué canta tan arriba. Yo decía que es una soprano de coloratura, pero me dijeron que no. Me equivoqué. Porque canta súper arriba. Claro, es bastante aguda, pero ella está con voz de pecho. Bueno, hay bastante diferencia en lo que es voz de cabeza y voz de pecho. Normalmente la voz de cabeza la conocen como ese tipo de voz que es como falsa, que ya no forma parte de lo claro, que es tu voz. ¿Cómo está? Está dentro del falsete y bueno, con pero mucha apoyatura en la nariz. El falsete solo aplica para los hombres. No, para las mujeres también. O sea, sí, pero el falsete es más conocido para los hombres debido a que ¿cómo te explico? Claro, es que los hombres no llegan tan arriba. No llegan tan arriba, sino porque para hacerlo es como que empiezan a gritar y ya. Claro, sí. tienes que tener en cuenta que cuando ya se cree lo que llaman la manzana, la apertura es diferente para los hombres, claro. No puedes llegar. Por eso es que un niño sí llega. ¿Cómo es que Mon puede hacer esto? Es sencillo, tiene una muy buena respiración y apertura y como, mejor dicho, abre la boca para cantar. Eso es lo que te iba a decir, abre la boca para cantar. Curioso que los reggaetoneros no saben. No, pero ¿sabes otro dato curioso? Con esta canción, ella se hizo famosa. Esta canción la escribió porque un novio de ella le engañó. Así, por eso está. O sea, yo tengo una anécdota con esta canción realmente. O sea, yo sí la he escuchado. También, o sea, todo el mundo creo que así no queramos debemos de escuchar. Sí o sí. Mi hermana menor, tengo dos hermanas menores, tiene 16 años y obviamente escucha estas canciones y canta estas canciones también, ¿no? Tanto así que canta tanto estas canciones en la casa que hasta mi hermana de 2 años y medio se sabe la letra y canta. Es el efecto autobús, así no te gusta el vallenato, terminas amando. Exactamente, entonces yo cuando voy a Riobamba, llego de Riobamba y escucho que ya están... Y así, rayos, Diosito, claro. Es bueno, se hizo famosa a través, porque ella contó la historia, que se hizo famosa eso a través de que tuvo una ruptura amorosa. De hecho, si tú ves todos los tatuajes que tiene Mon Laferte, fue en parte con el antiguo novio, entonces fue como que... Oh. Esas son cosas que ya no se van a borrar. Bueno, esa es una anécdota pequeña. Bueno, pero ya, musicalmente esto es un poco más apegado a lo que tenemos como este pop latino. Sí, porque el pop estadounidense es muy, muy diferente. Música comercial, muchachos. Es música comercial, bueno, obviamente, pero bueno, hablemos que en su época absolutamente todo era música comercial, ¿no? El hecho de que escuchas un Bach no quiere decir que no era música comercial de la época. No, si sabías que no, en esos comercial. Tiempos, ¿cómo te explico? No me acuerdo si eran las óperas. Te mentiría si te estoy diciendo la verdad. Las óperas no era como ahora que te sientas. Claro, era más. Prácticamente tú bailabas ahí con eso. Sí. Era como el reggaetón de ahora. Respetando. Obviamente era mejor, pero era como así que cogen y se paran ahí y comienzan. Sí, todo. Sí. De hecho, si ustedes, bueno, haciendo un poquito de referencia a un programa estadounidense, si ustedes ven Los Simpsons, hay una parodia de Mozart y es bastante apegada a lo que realmente era un concierto de esa época. En el que la gente no iba a sentarse con su monóculo a disfrutar del concierto de tal forma, sino que la gente tenía esa euforia, ¿no? Escuchar Paganini, sobre todo, que él era un showman, era de los primeros showman que existió. Claro, el primer rockstar de la... Exacto. Y tú lo ves y dices, wow, bueno, yo no creo que la gente escuchándolo tocar haya estado así, ¿no? Bueno, volviendo al tema un poquito de Mon Laferte, como por ya para ir cerrando. Nosotros acá, bueno, le hicimos un poquito de bullying a Mon Laferte, pero no, ya hablando un poquito más acercada a la realidad, es parte de la música que escuchan los jóvenes, que escuchamos algunos también nosotros, sin querer a veces, pero también lo escuchamos y son parte, pues, de la cultura musical que tenemos hoy en día. Así, claro. así como hace mucho tiempo, qué sé yo, escuchar un vaga de haber sido como que, bueno, ¿qué estás escuchando? Bueno, es una comparación un poco loca, pero... pero claro. No solo ahora, sino que el K-pop, también está tomando... el K-pop también está tomando bastante fuerza No tanto como reggaetón diría, pero está dándose un subidón bastante fuerte. Bueno, es que tuvieron que mezclarlo también con ritmos más latinoamericanos, un poco más occidentales. Y tuvo, o sea, a mi referencia yo no escucho K-pop ni por si acaso, ni la oferta ni por si acaso, pero creo que tiene su lo que aclararlo. Aclararlo. Son buenos, dice. Claro, claro que tú dices que está teniendo un subidón, pero creo que a generaciones que son más de pubertos, se podría decir, ¿no? Más juveniles. Mira, yo que creo nosotros. Que todo ha tenido su nota. No, yo conozco personas de 40 años que se ponen a bailar el K-pop y a cantar a todo pulmón. Sí, sí, sí. Pero mira, es como lo anterior programa que tuvimos, pues lo que te trajiste de la lambada, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que hablamos justamente de Hayek y todo esto. Yo creo que es el mismo fenómeno, ¿no? Es el mediático, es ese momento, tú no te puedes escapar a escuchar estas cosas porque a donde tú vayas va a estar. Y pues bueno, si digámoslo así, ¿no? Quieras o no quieras, vas a terminar escuchándolo. De allá que te guste o que no te guste, si ya depende de tu perspectiva. Y bueno, creo que con eso, pues ya cerramos ahí. Kelly, chévere que nos has traído eso para destripar un poquito ahí. No, y está chévere, ¿no? Es música que todavía está dentro de lo audible, digámoslo así, porque hay cosas que... Ya traeré cosas que no después nadie puede escuchar. Después vamos a traer a Vita Set, que es una canción buena. Bueno, no, vamos a traer un montón de cosas en esta pequeña sección que es gustos personales de cada uno de nosotros. Y con eso creo que vamos cerrando el programa. Como siempre, en cabina tenemos a... André, Kelly y Boris. Hasta la próxima. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Lisa no. ¿Qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.